Seguimos. Cataluña y Barcelona son dos, bueno, es la región de España más avanzada socialmente e incluso políticamente, ¿no? Pues siempre va a la cabeza de cualquier movimiento y movilización. Y bien, aquí sí, fuera donde tuvo su origen el movimiento antiglobalización a nivel de España, donde siempre bueno, la manifestación contra la guerra de Irak juntó 1 millón de personas en Barcelona en 2003. El 15M de aquí fue masivo y tuvo carácter anticapitalista en muchos aspectos, autoorganizado y bueno, ¿por qué? Pues porque hay decenas o cientos de colectivos políticos y sociales que están activos en esta ciudad, ¿no? Además es el lugar donde más centros sociales ocupados, autogestionados existen. Además, todo esto de la independencia, pues que es un proceso gradual que se cuaja a finales de los años 2000, cuando se deniega un estatuto de Cataluña, que es como el encaje de Cataluña en España, pues mucha gente, sobre todo la juventud, se pasó a la independencia, ¿no? No dejaron de creer en la indivisible unidad de destino de la patria española. En fin, pues eso, toda esta gente, también una parte no desdeñable se metió en la izquierda independentista, que es un movimiento de liberación nacional, pues de carácter, podríamos decir, marxista, aunque no solo, porque también es socialdemócrata y también tiene un ramalazo libertario dentro. Entonces, todo esto pues tiene una buena vertiente de posibilidades de ir más allá. Los movimientos actuales de allí son sobre todo de la vivienda y del turismo. Los dos están relacionados porque ahora mismo Barcelona se ha convertido en una especie de foco a nivel europeo de especulación, porque van unos fondos internacionales, los llamamos fondos buitre, de carácter especulativo, que se dedican a comprar edificios y a convertirlos en hoteles, ¿no? Además, pues con todo lo que ha ocurrido en el mundo en los últimos 5 años, se han cerrado varios mercados de turismo, turísticos importantísimos, por causa de las guerras y los conflictos, ¿no? Como Egipto, por ejemplo, o Turquía, o Túnez, ¿no? Pues todos estos países que eran destinos turísticos de primera categoría, pues se han perdido, pues no sé, un porcentaje grandísimo de turistas que se tienen que recolocar otra vez en los destinos que ya existían, entre ellos, pues la costa mediterránea del norte del Mediterráneo. Y ahí está la ciudad de Barcelona. Entonces, la carga especulativa contra la población que está viviendo ahí está obligando, bueno, está encareciendo a los pisos cada vez más. La vivienda está siendo cada vez más difícil de pagar y los alquileres cada día más grandes. Entonces, esto ha revertido, pues, en un movimiento de desobediencia por la vivienda, pues de carácter bastante masivo, ¿no? Bueno, masivo para lo que son los nuestros movimientos sociales, que no son tan masivos como Latinoamérica. Entonces, el movimiento de la vivienda y el de la lucha contra el turismo de masas se han convergido, creando pues un caldo de cultivo bastante interesante de desobediencia. Este es el contexto del último año, ¿no? Con varias manifestaciones, también con denuncia de varios edificios donde se vendía droga, que aunque no lo parezca, también está relacionado porque encima eran propiedad de bancos los edificios, y ahí dentro vivía gente que traficaba. Pues el barrio se levantó contra estos edificios que son, bueno, promueven la inseguridad y además que detrás hay una especie de interés especulativo de venderlos y de construir ahí un hotel, de echar a los drogadictos después, pero utilizan a los drogadictos para echar a los vecinos, ¿no? O sea, un poco esta es lo que ocurre, ¿no? Bueno, y además eso, mucha gente se tiene que, no puede pagar los precios que están pidiendo ahora mismo en Barcelona, se tiene que ir de la ciudad. Y es ahora mismo la principal causa. La crisis económica que empezó en el 2007 ha remitido algo este año y ya, en fin, ahora hay más trabajo, pero claro, esto ocurrió a base de erosionar los derechos laborales de la gente, ¿no? Que no, ya no se cobra tanto como antes, se trabajan más horas, se trabajan en empleos cada día más inestables, más cortos, más, aunque haya trabajo, pero ya no tienes la capacidad de decidir nada, porque ya los sindicatos se vendieron hace 10, bueno, hace 20 años, pero o sea, lo que quedó de esos sindicatos, pues quedó desmantelado y bastante, en fin. También toda esta ofensiva patronal que hubo a raíz de la crisis del 2007-2008, pues bueno, acabó haciendo que los trabajadores aceptaran lo que fuera, y incluso la pérdida de derechos. Pero claro, a raíz de todo esto también se produjo un pequeño repunte del sindicalismo combativo y más radicalizado, donde está también el anarcosindicalismo. Y bien, en este sentido, aunque sigamos siendo pequeñas fuerzas, pues a nivel global, pues sí que se nota un pequeño incremento, ¿no? De la conflictividad. Por ejemplo, los transportes públicos, en salvamento marítimo, en fin, en el puerto también, el puerto de Barcelona, en el aeropuerto, en los hoteles, también hay un sindicato de vendedores ambulantes autoorganizados que han dado bastante guerra este año. Bien, son pequeñas muestras de un movimiento de trabajadores que cada día es más consciente de su fuerza y que cada día tiene más capacidad de organización. Y un poco es el contexto social que existe. También a destacar que el 15M fue masivo en Barcelona y que conseguimos que se extendiera a los barrios y que cada barrio montara su asamblea de barrio, un poco siguiendo el modelo argentino de aquellas asambleas de barrio. Y bien, pues más o menos se consiguió llevar las asambleas populares a unos 20, 30 barrios de Barcelona, de los 70 que había, y a unos 40 pueblos y municipios grandes de toda Cataluña. Quiere decir que existió un pequeño envión de contrapoder que no llegó a nada luego, porque acabó todo refluyendo en las candidaturas de la izquierda, de la nueva izquierda, como los comunes, ¿no? Es el partido de Ada Colau, que tiene un halo de izquierda o de extrema izquierda, porque realmente estuvieron en los movimientos sociales y estuvieron al frente del movimiento de la vivienda de finales de los 2000, aunque ahora están en el frente del ayuntamiento, cayendo en muchas contradicciones, como gestionar la enorme plantilla que tiene el Ayuntamiento de Barcelona y comiéndose muchos conflictos laborales, pues porque no pueden hacer gran cosa desde el ayuntamiento, ¿no? Porque hay mucha, bueno, es un monstruo el Ayuntamiento de Barcelona. Pero bueno, a raíz de entrar ellos en el poder, en el control de la ciudad de Barcelona, es cierto que durante año y medio, 2 años, la situación social se calmó bastante, se dejó como tiempo, pero bueno, ahora ya este año, con el tema del turismo y algunos el tema de la vivienda y otra vez el repunte de los conflictos laborales, la situación se ha cambiado por completo. Y además, la cuestión nacional, que es lo que nos ocupa, ha explotado completamente, ha dejado fuera de juego a toda esta gente de los comunes y demás, que no se posicionan, no quieren ni Cataluña, o sea, no dicen ni si Cataluña ni España, ni si referéndum sí ni no, o sea, quedan ahí en medio sin opinar y quedan pues como poco posicionados, ¿no? a la vez pues pierden el crédito que pudieran tener, aunque es verdad que mucha gente sigue confiando en ellos.